bueno el programa. Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, piba. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas andas. ¿Habrá venido acompañada? Ahí está. Uy, ahí está. Vienen los pajaritos. Che, ¿no se sienten como que sí, están en un olor verde, fresco? Sí. Digo, en un lugar verde, sí. Con olor a un olor pajarito. Hay gente que le pasa eso, empieza a oler los colores, ¿eh? Pero es un problema grave, te diría. Mi pajarito está chocho, mira. A ver. Llega Valen y salen los pajaritos a volar. ¿Sabes por qué pasa esto? A ver. Porque la banda Under del Día son los verdes cabeza de cata que han venido desde Córdoba. Ay, caramba, con razón, tanto olor a naturaleza cordobesa. Me salió un versito, mira. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Todo viento? Todo viento en popa. Presentemos a los chicos por lo menos con su nombre. El nombre de los chicos es una presentación casi de colegio, a ver. Hoy somos dos los que llegamos hasta aquí. Porque los chicos, los que faltan venir, van a venir sobre la fecha. Ajá. Que tenemos este fin de semana próximo. Así que bueno, yo soy Gabino, Chompi, toco el bajo, Chompi. Y Chompi en las voces y en la guitarra. Chompi Gabino aquí en el estudio de Radio Nacional. ¿Cuántos son entonces en total? Somos cuatro sobre el escenario. Somos un grupo de trabajo igual de ocho personas. Entre todo, digamos, toda la gente que labura con nosotros, sonidistas y bueno, todo eso. Pero bueno, pudimos venir los músicos nomás. Empezaron llegando ustedes. Sí, son como la avanzada del grupo. Porque están de promoción, ¿no? Han venido desde Córdoba para promocionar un poquito su material. Estamos grabando un poco el nuevo material y a la vez sacando otro material en vivo que tuvimos la posibilidad de grabar a fin de año, ¿no? Con todo el show que sacamos en verano. Y bueno, es ese el un poco el material que estamos exponiendo ahora en estos shows que vamos a tocar acá en Capital. Ahí le salió un poquito la tonada cordobesa, porque yo pensé que me estaba mintiendo, que estos cordobeses eran de acá de Merlo, te digo. Somos exiliados de esta ciudad misma. Ah, pues hace ahí unos está. Cuantos años largos. Tenemos integrantes cordobeses en la banda igual. Okay, nosotros somos la parte sí. Sí, de acá. Bueno. Ustedes son los locos que se fueron a vivir para allá. Más o menos, más o menos. O los cuerdos, tal vez. Claro, los cuerdos. Bueno, viste, la locura y la cordura está tan cerca. Empezó siendo una locura y ahora ya es cordura. Muy bien. Muy bien. Sí, yo me metí en la página y dice que es una banda que nace a mediados del 2009, que se crea en un pueblo que se llama Las Chacras Sur, en Córdoba, Argentina. Entre exactamente, sí. Sí, lugar bonito, lleno de árboles, arroyos pasando y bueno. Sobran los pajaritos y los damascos y las nueces. Qué hermoso. Entonces dice también que sus letras enfatizan la conciencia ecológica con poesías que pintan la naturaleza del lugar. ¡Ah! Ni yo me la esperaba. Ustedes lo pusieron. Che, ustedes lo pusieron, no lo inventé yo. Ah, ¿sí? Claro, está puesto así bueno, en su página. Bienvenido. Por eso somos sí, ocho sí, y acá hay dos nada más. Hay cosas que ni sabemos. No, y otras que también vamos a ir aprendiendo. La vida es un aprendizaje y la pasamos bien tocando música y un poco enfatizamos lo que nuestro sentimiento también, ¿no? Claro. Por ahí otras poesías son más abstractas. Sí, y es verdad que hacen reggae, una mezclita de reggae, funk, ska y cumbia. Un poco de todo, un poco de todo. Ajá. Sí, no, tiene que venir a vernos para... El cuerpo se mueve solo. Exacto. ¿Podemos escuchar algo? A ver, sí, ¿qué, sí. ¿Qué acústico, van a hacer? Están acá en vivo, digo, están con acústico. Dos guitarras, con lo cual van a tocar algo en vivo. ¿Qué canción podemos escuchar? Bueno, vamos a preparar agua fría, medio un guajirazo. Muy lindo. Así, en formato dos guitarras. Escuchemos, a ver. Vamos. Dale. Un, dos, tres, pa. Quiero ver todo el ritmo del centro de tu cuerpo, la cadera. Oye, sé mover y mover. Hoy quiero entrar en el fondo de tu alma, del gallinero arrancar. No sea un minuto de carnaval, vamos. Te despierta. quiero ver. Todo el ritmo del centro de tu cuerpo, la cadera. Oye, oye, oye, sé mover y mover. Yo quiero entrar en el fondo de tu alma, del gallinero arrancar. Más no sea un minuto de carnaval, vamos a vernos un baño. Armemos un caño, agua fría de río, despierta. Oye, despierta, para, despierta. Oye, despierta, para, despierta. Oye, despierta. Se despierta, despierta. Se despierta, despierta. Se despierta, despierta. Bravo. Qué bravo. Muy bien, muchachos. ¿De qué hay que despertar, muchachos? El agua es como lavarse la cara. El agua fría sí trae una energía particular, ¿no? Que, sí. Bueno, a veces permite despertar de algunas cosas hasta mentales o corporales, ¿no? Claro. El choque térmico es bastante bueno. Sobre todo si estás en pueblito sí. cordobés disfrutando de unas sierras maravillosas. Sí, es increíble, es increíble. O aunque sea en la bañadera de uno. Donde se pueda, en realidad. Donde se pueda, el choque térmico, vamos. Bueno, chicos, ¿por qué no nos cuentan dónde van a tocar? Estaría bueno, ¿no? Para que la gente vaya a tener olor verde. Un poco de visita, otro poco aprovechamos la visita, porque la verdad que nos cuesta bastante venir, es medio salado venir por cuenta propia desde allá, ¿no es cierto? Y bueno, salió la oportunidad para tocar en Villa del Parque, acá mismo en Capital, el sábado que viene. Es un espacio que se llama PH7, espacio neutro, que queda en la calle Terrada, 2524, Capital Federal, Buenos Aires. ¿A qué hora, che? Es a partir de las 21. También va a haber un conjunto de tango experimental que se llama el Splin Tango, que va a abrir a las 9 de la noche. Hay algo para comer ahí, hay una cocina bastante buena. Y bueno, eso, y a disfrutar un poco del encuentro también. Yo me quedé en la mitad de Terrada, que eso, intenté escribir y no sé, así que me imagino los oyentes que ni tenían para anotar. La calle es Terrada, sí. 2524. 2524, ¿el próximo sábado a qué hora? Es a partir de las 21 horas. A partir de las 21 entonces van a... Se puede comer también. Se puede comer algo, tomar sí. algo rico. Y van a estar los 8. Villa del Parque. Van a estar los 8. Vamos a ver si llegan. Vamos a ver si llegan. Los músicos van a estar, te lo aseguro. Pero... Bueno, perfecto. Sí, yo le quiero preguntar, ¿qué hacen para sobrevivir, digamos? Ustedes. Y se puede hacer un poco, hay que hacer un poco de todo. Sí. Hay que meter la mano en el barro, qué sé yo, un poco de todo. Sí, se va haciendo. Porque a veces no sobra un solo trabajo. Claro. Entonces hay que ir rajuneando con algunos artesanos, otro aprovecha la tierra y también mete mano. Y otro tiene un vehículo y hace flete, y a veces hace flete, mete la mano en la tierra, y también es albañil, y también otra cosa más, ¿viste? Sí, vivir de la música es difícil, ¿no? No, depende de eso mucho. Después de esta nota, vamos a comenzar a vivir de la música. Muy bien, eso se llama esperanza. Sí, mega, felicidad empieza con fe, decía Carlitos Balá. Cierto. No, le comentaba que es un lugar que tiene como muchos recursos, ¿no? Y aparte también tiene que ver con el cambio de uno, de adaptarse al lugar, ¿no? Así mismo como la música se fue adaptando, nuestra forma de vida también, ¿no? Y bueno, eso... Se vive con mucho menos de repente. Yo, en mi caso particular, doy clases de guitarra a chicos y me la arreglo tranquilo. Después él hace otra cosa, el otro hace otra. Y bueno, cada uno es otro ritmo de vida, ¿no? Que, bueno, no sé, en un punto lo disfrutamos bastante. Es tranquilísimo. ¿Hace cuánto tiempo que están ahí ustedes? 10 años, yo más o menos. Sí, más o menos. Fueron chiquitos. Yo a los 19 años me fui para allá. Yo me fui un poco a criar a los niños allá también y a criarme yo también. ¿Verdad? Bueno. ¿Podemos escuchar un tema para despedirnos? ¿Cómo no? A ver, ¿qué temita para...? Se llama La Santa. O también ahora tiene un... ¿Otro título? Sí, un sobrenombre que puede ser Adoradores de... ¿Cómo se llama la hija de Moria Kazán? Ah. Pero este tema tiene ya varios años, se llama La Santa María, ¿eh? Destinado a todas las Santa Marías. Vamos. Treva. Treva. Un manojo de piedritas saca palos semillitas, destruirla la misión. Una escalera de sueños escapa por una ventana, descubre la mañana mañanera. Contemplación, contemplación. Imagine santas flores, vive con dolores, no sentirá. Imagine santas flores, aromas y sabores, bailará tu alma. Yo, remonta el secreto, secreto de los que suben como trucha arriba arriba. Remonta el secreto, el secreto de los que suben como trucha arriba arriba. Remonta el secreto, a buscar la palta más alta. Remonta el secreto, secreto choco choco chocolate. Niña gemela, mi amor, por el aire el humo vola. Imagine santas flores, vive con dolores, no sentirá. Imagine santas flores, aromas, sabores, bailará tu alma. Trompetín, che. Esto se llama casú. Ah, la flauta. Lo venden en los negocios. Al casú, digo. Suena muy lindo, ¿eh? Suena muy lindo. Suena muy bien. Brasilero. Hay que tararear nada más. Bueno. No suena solo. Claro, sí. Suena como una trompeta. Es como una trompeta por no sé cuánto debe valer ahora. Barata. Un trompetista económico. Chicos, los tenemos que despedir. Bueno, muchas gracias por la visita aquí en Estudio Radio Nacional. Y lo mejor para la presentación del día sábado a las 21 ahí en Terrara 2524. Calle Terrada, sí. Terrada, qué Terrara, dije. Terrada. Chicos, digan la página. Sí, para los que nos escuchan por primera vez por la radio. No, aparte se escuchan un poco la formación original. Claro, pueden bajar temas. Es www. Verde Cabeza, que es con K, esta tendencia acá ahora. Sí. www.verdecabeza.com.ar con K. Felicidades para todos, ¿eh? Muchas gracias por la visita, chicos. Muchas gracias. Gracias, Valen. Y volvemos a decir la convocatoria para la gente. Puede comunicarse, los chicos que tengan bandas o la gente que tenga alguna banda y quiera mandarnos el material aquí a muybueno@radionacional.gov.ar, o si no, en Maipú 555 nos envían, le envían a Valentina un CD, con MP3, con lo que sea, para tener el material. Exacto. Y acuérdense que no hay que tirar bengalas. Así que le dedicamos este programa a Keko, que falleció por una bengala. Acuérdense de eso. Muy bien, y yo quiero aprovechar que estábamos con gente que vive en Córdoba, aunque partieron de aquí, para contarle a toda la gente de Córdoba que hoy se presenta, por última vez, por lo menos en este momento, el Teatro Negro de Praga, que está en Córdoba en este momento, en la Ciudad de las Artes, Richieri y Concepción Arenal, en la Ciudad de Córdoba, con dos funciones, a las 18:30 y a las 21:30. Hace un espectáculo inspirado en el Fausto de Goethe y lo dirige Iván Holecek. Así que ya saben, los de Córdoba, que se puedan acercar y tengan ganas de ver el Teatro Negro de Praga, tienen la oportunidad hoy. Del más antecesor dice lava, déjate quemar. Llega, llega el sol, llega, llega el sol. llega. Llegar a natural, natural. La tierra te lo da, humus del más antecesor, dice lava. Déjate quemar. Nube de paz, oh no. Nube de árbol, mi amor. La veta, la madera, dice la savia. Contempla dentro de tus venas. Nube de paz, oh no. Nube de árbol. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña.